sin decorarla con estatua de aire. Con clavos en la boca, por si intentaban besarme. Porque es más valiente el que sale a la calle. Levantarle la voz a la misma muerte. Hacer un tacho.